Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, también están los podcasts de los programas. En fin, nos vamos a ir a hablar del acné enseguida en la botica y, por supuesto, también tendremos Un Mundo Sin Fronteras. No perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Vamos a saludar a nuestra compañera Carmen de la farmacia Gelves Guadalquivir. Carmen, bienvenida. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Irra? ¿Qué me gusta? ¿Qué tal ese pinchazo? Bueno, está bien. Está bien. Fíjate que no sé si a ti te pasó lo mismo. A ver. ¿Con qué marca te vacunaste tú? Fue al principio Janssen. Janssen, ¿no? Uh-huh. Oye, porque es que ayer... ¿Y a ti? A mí con Pfizer. Ajá. Me vacuné el lunes. Janssen no, perdona. Pfizer. Pfizer. ¿Qué digo, Janssen? Ah, vale, vale. Pfizer, Pfizer. Yo me vacuné el lunes y no he tenido ningún síntoma. O sea, no me ha dado fiebre, no me ha dado templanza. Ni cansancio, pero, ni nada. Nada. Yo tampoco, cansancio, ¿eh? Cansancio el mismo día. A mediodía me entró una pajarilla de estas, sí, de sueñera. Sí, una siesta buena. Y me pegó una buena siesta. Pero lo que sí, al día siguiente, un dolor en el brazo. O sea, la movilidad en el brazo perfecta y todo el rollo. Sí. O sea, no es... Escucha gente como que no puede mover el brazo. No, no, no, uh-huh. Para nada. O sea, la movilidad en el brazo normal. Uh-huh. Lo que sentía era exactamente donde me habían pinchado. Sí, claro. Tenía ese dolor ahí localizado. Bueno, con muchas inyecciones, con la de la gripe también pasa a veces. Muy curioso. Yo también notaba, sabía dónde me habían pinchado, pero no tenía dolor, no, gracias no. a Dios. No era no, un dolor que no... Que no pudiera cosa, soportar, ¿no? No, no, era el dolor que ahí. Que sabías dónde te habían localizado. Puesto, todo había sí. entrado la agujita, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bien, yo también, me alegro mucho por ti. A nosotras, la verdad es que ni Isabel ni yo tuvimos, ni mis cercanos de Pfizer, con que se han puesto Pfizer, mi madre mayor y esto también, no tuvieron nada. Nada, nada, nada. Es curioso. Sí. Vamos, sí he escuchado gente que con Pfizer ha tenido efectos secundarios, pero yo la verdad es que estuve tranquilo todo el tiempo. Ni en la primera ni en la segunda, vamos. Que esa es otra. A mí me encanta, por ejemplo, nuestra compañera Carmen, Isabel y otros compañeros que van viniendo a las radios porque ya están vacunados. Y como yo estoy en el proceso, que lo termino el día 12. Y seguimos con la mampara y todas las medidas que hay que seguir. Y con esas claro. medidas tenemos que seguir. Oye, yo por lo menos voy a seguir mucho tiempo. Hablando de medidas, aunque ahora vamos a hablar del acné, ¿qué te parece lo de que a partir del 26 fuera mascarillas en espacios abiertos? Hombre, y sin aglomeraciones? Yo creo que la gente debe tener cabeza. Yo hablo porque no hay ningún estudio que demuestre nada claro todavía, pero pues yo qué sé, el sentido común quizá, ¿no? Yo desde luego, siempre van a ir en el bolsillo una o dos mascarillas. Sí, sí. En el bolso, seguro, y ya está. Que después de tanto tiempo, de mucho más de un año de pandemia, teníamos que haber aprendido algo y no tener por qué decirnos. Eso, esto ya se ha acabado. Claro, o sea, me da miedo de mucha gente. Ahí es donde yo voy. En la reacción y la forma de actuar. Donde yo me quedo es en que, jolín, necesitamos de verdad, ante una pandemia, que un Estado esté obligándonos a tener unas mascarillas. Ya déjalo en decisión de nosotros y ya como personas conscientes tenemos que tener responsabilidad. Yo apelo a lo no he hecho culpas a los jóvenes, de verdad, pero esas juntar tanto personas en el mismo sitio, bailando, gritando, cantando, oye, un poquito de cabeza, que está bien que la situación vaya cambiando, pero por favor, es que está ahora también vemos las noticias y todo, el mayor número de ingresos son de los jóvenes, que son los que más se relacionan. Y si eso lo sabemos, eso lo hemos aprendido, y además, por favor, vamos a seguir así un poquito, que nos da igual un poquito más. Estamos en un virus que muta mucho y que al principio atacó a quizás las personas más débiles o con el sistema inmunológico más débiles, entre ellos las personas mayores. Sí. Pero una vez que las personas mayores y las personas están con cubiertas ya con su vacunación deprimidas y hacen las cosas bien. Claro. ¿Ahora dónde va el virus? A atacar al que no tenga vacuna. A quien cree que se sienten que no, a mí no me va a pasar nada. Ahí está, y ahí claro. es donde está ocurriendo, y con problemas y UCIs y muchos ingresos. Bueno, sí, sí. Hoy nos toca acné, que también va para los jóvenes. Oye, digo, oye, ahora viene la época... ¿Sabes? Cuando a lo mejor de... Jóvenes y no tan jóvenes. Sí, sí, sí, pero a lo mejor ahora me sale algún barrillito o cualquier cosa. Digo, mira, estoy volviendo a la pubertad. Ay, acné juvenil. De eso vamos a hablar hoy, fundamentalmente, ¿vale? Vale. Pues eso, pues que el acné se considera casi como... como te digo, como una etapa más de la pubertad o de la adolescencia, ¿no? Dice 8 de cada 10 adolescentes lo pasan. Si los padres lo han tenido, es muy probable que los hijos también lo tengan. Y bueno, todos conocemos el acné, pero hay a lo mejor mucha gente no sabemos qué es el acné. Pues es un trastorno de la piel que ocurre cuando el poro de nuestra piel llena de poritos, cada uno con su vello, con su folículo piloso, ¿no? Y que va asociado siempre a una glándula sebácea. Glándula sebácea, bulbo, folículo piloso que sale a través de la piel y se abre en un poro. Bueno, pues el poro del folículo piloso asociado a su glándula sebácea se tapona con grasa y células muertas que hemos hablado otras veces, que vamos desprendiendo y las tenemos que eliminar porque si no es un tapón que se nos forma. Sí. Pues de ahí viene el acné. Eso es el origen del acné. Pero hay una buena noticia, que es que la mayoría de los casos esto desaparece cuando termina la adolescencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y hay varios tipos de acné, más graves, menos graves, distintas situaciones, pero hay situaciones en jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes, que he dicho. Muy radicales. Pues supone un sufrimiento emocional importante, yo creo, ¿no? Nos vamos, creo, ¿no? Seguro. Y bueno, pues el que se da en los adolescentes, en su mayoría. Yo recuerdo mi adolescencia con el tema del acné, y a mí me salía muy poco acné, muy poco, ¿no? Suerte. Pero tenía un amigo que es que era uno sobre encima de otro. Sí, cosa exagerada. Es importante, de ahí en muchos casos que los jóvenes que todavía, pues tú que sabes, ahí estás madurando y no estás todavía muy seguro de ti ni de esas cosas, pues oye, hay veces que los chavales son crueles y los más jóvenes y esas cosas y se meten con ellos y ese tipo de cosas es dura, el sufrimiento emocional lo tiene mucha gente. Sí. Bueno, pues se llama acné vulgaris el que se da en este tipo de casos en los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque es el más frecuente que se da. Y se aparece en cara, cuello, parte superior de los hombros, de la espalda, en el escote, en el pecho. Entonces, ¿qué pasa? La glándula sebácea, que está asociada al pelito, al bulbo piloso, pues produce sebo. Con la edad, al madurar, va aumentando las hormonas, que es la revolución de hormonas que tiene esta gente, de los jovencitos, sobre todo las hormonas, los andrógenos, hacen que estas glándulas sebáceas las hace hiperactivas. Entonces producen más sebo del habitual. Ya. Entonces, si hay un exceso de sebo, junto con las células de la descamación, los poros se obstruyen. Entonces, ¿qué pasa? Unas bacterias que hay por ahí dentro de la piel, tu amiga Propinobacterium acnes, pues quedan atrapadas ahí, se reproducen y aquí viene y empieza el acné. Viene el grano, viene la inflamación, el enrojecimiento. Entonces hay unos distintos tipos, se caracteriza por la aparición de puntos blancos, que es el poro taponado sobre la piel, o sea, debajo de la piel, ¿no? Pero no se abre. Entonces ya tenemos un punto blanco, es lo que se dice. Otro que puede verse de otra manera es que la piel se abre, el poro se abre, pero se tapona con grasa, bacterias, como he dicho, y entonces al exponerse al aire, esto que hay aquí dentro se oscurece y produce la típica espinilla o punto negro. Ajá. Es una forma diferente de la anterior porque la piel no se abre, sino que se inflama, se enrojece y viene el grano. Ya. Hay puntos rojos también, que es cuando el folículo piloso se inflama y se extiende por debajo de la piel y suele aparecer un puntito blanco, más blanco, que tiene pus, porque las bacterias que están también en el interior han empezado a hacer su acción, y hay infección dentro de la piel. Y también hay un poro, que otra forma que aparece es que debajo de la piel, pero como por decirlo de alguna manera, como hacia adentro, no se abre la piel por el poro no se abre, no se libera, ¿vale? Y entonces la inflamación que se produce en la parte más interna de la piel llega a producir nódulos internos de tamaño considerable, que pueden ser dolorosos, como quistes, ¿vale? Ya. Esas son las formas que más, las que tienen de manifestarse el acné. ¿Y qué hacemos para combatirlo? Pues siempre vamos a intentar evitar la acumulación de sebo, sea como sea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, lavándonos la cara una o dos veces al día, pero no con cualquier producto ni de cualquier manera. Tiene que ser con productos adecuados, libres de aceite, esto lo voy a repetir unas cuantas de veces, no con cualquier jabón, no con el gel del baño que he pillado que hay por el cuarto de baño, y de forma suave, con un jabón suave, con un producto adecuado suave y con agua tibia. No conviene frotar fuerte. A lo mejor hay gente, yo sé que hay gente que coge una manopla o coge un guante y se frota de manera fuerte, porque esto lo único que hacemos es empeorarlo. Gente, al restregar con fuerza, lo que hacemos es irritar todavía más la piel, inflamar más el poro, empeorarlo. Yo recuerdo en mis tiempos de quitarse los barrillos la gente. Espérate, que ahora esa viene ahora. Entonces, ya te digo, lo fundamental es evitar la acumulación de sebo, lavando adecuadamente, no con fuerza, y tratar de limpiar con toda la delicadeza que podamos. Ajá. Es decir, pues frotando, haciendo un masajito con los dedos. Bien, otra cosa a tener en cuenta para que no fomentemos este acné que nos va a salir o que no, vamos a intentar que no salga o tratar cuanto antes, pues es que si se utilizan cremas, ahora en este tiempo los protectores solares, maquillajes, pues hay que informarse, nos deben preguntar en la farmacia, pues hay una buena cantidad de productos que son los catalogados como no comedogénicos, no antiacnéicos de verdad, libres de aceite, que no nos van a empeorar si tenemos la piel grasa y nos va a ser contraproducente. Otra cosa importante también es, como hemos dicho, que es en cara, cuello, hombro, escote y parte superior de la espalda, es el pelo. El uso de productos para el pelo, el uso de fijadores, tanto en formas de aerosol, geles para rizar, para alisar, para las lacas o lo que sea, pues debemos procurar con mucha seguridad de que no toque o no se quede en la cara y en la espalda, pues estos son productos que nos van a obstruir los poros, van a contribuir a lo que ya nosotros estamos produciendo, a empeorarlo. O sea, cuidado con flequillos, con el pelo largo ahora, con los escotazos y toda esta cosa. Claro. Y yo aquí un truco que veo buscado por ahí y tal, y que digo, me parece de lo más normal. Un truco para la ducha. Es decir, empezar con el champú, luego nos ponemos nuestro acondicionador para desenredarlo, para hidratarlo, para todo lo que sea. Aclararlo muy bien, retirárnoslo, lavar luego el cuerpo y por último insistir en el lavado de la cara para retirar profundamente todos los restos de productos que nos hayan podido quedar, porque los acondicionadores o bálsamo y tal llevan a lo mejor productos aceitosos que nos van a ayudar al empeoramiento del acné. La mayoría de las veces de cuando sale el granito de turno, pues deja unas manchas rojizas o marrones que después del grano estas desaparecen solas sin necesidad de tratamiento. Pero lo que tú has dicho antes de reventarse los granitos es muy tentador. Tú te ves un grano y ¡pum! Y hay gente que le encanta, ¿eh? Le encanta quitar granos. Yo conozco a varias personas. Le encanta quitar los granos apretándolos, reventándolos. Y hay que pensar que es que la grasa y suciedad que tenemos en las manos al hacer esa agresión que le estamos haciendo a la piel, a ese poro, a ese grano que está saliendo o que acaba de salir, lo único que hacemos es empeorarlo. Y además con esto ayudamos también a que salgan, que queden cicatrices. Y hay cicatrices que son como mala uva, y son duras. Tenemos un doble castigo, es decir, primero tenemos el granito y luego después nos va a quedar la cicatriz para los restos, para que nos acordemos del granito mucho tiempo o toda la vida o lo que sea. Hay que manipular los granos, nada. Eso es verdad. Y otra cosa, también conocía gente que se echaba alcohol o colonia cuando todavía no había salido la cabeza blanca para secarlo para que saliera la... No, es absurdo. Lo que hace es irritar más e inflamar la zona que está de por sí alterada. No. Luego vamos a hablar de los tratamientos. Yo sé que eso se hace, pero no se debe hacer. Vale. Una cosa curiosa en las chicas es que 7 de cada 10 tiene problemas de acné unos días antes de la regla, de la menstruación. ¿Por qué? Porque se llama el acné premenstrual, el típico granito anunciador. ¿Qué pasa? El granito anunciador, pues ¿qué? Porque durante la menstruación tenemos un cambio hormonal que es una de las cosas que influye muchísimo en la aparición del acné. Claro. Como hemos dicho al principio, el aumento de hormonas en la edad adolescente. Pues es importante saber que no ocurre solo en la adolescencia, sino a otras edades. Cuando estén más allá de la regla, no solo en la adolescencia, sino más adelante. Y si no, una chica, y esto, pues lo normal es que se empiecen ya a maquillar, y es importantísimo no irse a dormir sin desmaquillarse. ¿Eso afecta a los nenes? Mucho, mucho. Tenemos lo que he dicho, el tratamiento fundamental es lo que he dicho al principio, es evitar que se acumule el sebo. ¿Cómo lo hacemos? Con una buena limpieza y con productos adecuados. Si nos hemos maquillado, pues estamos favoreciendo el taponamiento de los poros, la obstrucción de los poros. Entonces, hay que limpiarse la cara todos los días antes de ir a dormir, también por la mañana. Lavar muy importante cuando estamos en la cama con la almohada. Si tenemos grasa y queda grasa, nos movemos, se fricciona la piel y se irrita. O sea, es muy importante lavar con frecuencia las almohadas, las toallas, las brochas y los accesorios de maquillaje, los móviles. Nos ponemos a hablar y queda grasa ahí, sudor, grasa, maquillaje. Limpiar las gafas, acostumbrarnos a limpiar no solo los cristales, fregar o limpiar también la armadura, se queda grasa y en la zona esta, pues eso favorece muchísimo la aparición del acné o el empeoramiento. Al hacer deporte, mejor se recomienda hacer deporte con la cara limpia para favorecer la transpiración y que no se obstruyan los poros, es lo básico, y también limpiarse la cara después de hacer deporte. Y los tratamientos, pues aquí viene la esperanza. Hay tratamientos muy eficaces para el acné, pues en la farmacia contamos con muchísimos productos adecuados, correctos, que nos pregunten, que les aconsejaremos cómo hacerlo y vamos a intentar acostumbrar a rutinas de limpieza y cuidados correctos. Es donde quiero insistir, que no cojan cualquier producto así porque sí. Ya. Hay casos graves que los dermatólogos pueden mandar ya antibióticos siempre con receta. Hay casos más graves de los quistes, estos que te he explicado, pues puede haber necesidad de tener una intervención de cirugía menor también, cuando se quedan enquistados y tal, pero bueno, eso ya son los más. Si hemos hecho bien antes, probablemente no lleguemos a esto. Bueno, y productos fuertes como la tretinoína y todo eso, hay que hacerlos con mucho cuidado. Y desde el sol es muy importante, que parece que mejora. No, eso voy a hablar otro día. Mal. El sol y el acné es muy, muy, muy importante. ¿Le hace daño? Sí. Parece lo contrario. Y vamos a explicar otro día el por qué parece. Es engañoso. Luego empeora el acné. Bueno, el acné. A la larga. Toda la adolescente que nos esté escuchando, todo madre, padre de adolescente que nos esté escuchando. Al final esto nos viene muy bien, y que lleguemos a la farmacia y oye, hay algo para el acné, y lo haya. Sí, y sobre todo tener claras unas cuantitas ideas, ¿vale? Ahí estamos para responder todo lo que nos pregunten. Siempre aprendemos con vosotras. Venga. Carmen, muchas gracias. Un besito a todos, adiós, hasta la semana que viene. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love in your life, to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find.

poquito a poco nosotros, poquito a poco, hemos llegado al final del programa de hoy. Te espero con más cositas mañana aquí en Helves en la Onda. Vamos a hablar mañana de diferentes temas, entre ellos de la reinauguración del Parque de los Manantiales, que al final se hace este viernes. Ya sabes que el viernes pasa hacia mal tiempo. También tendremos la entrevista de la semana con nuestra, bueno, con lo que es la directora del CEI Duques de Alba, con Paqui Castro, que es nuestra ya, aunque ella ya se va para su tierra. Nos charlaremos con ella y nos contará cositas. Nosotros nos vamos. Yo te espero, como te digo, mañana a partir de las 11 en directo aquí en Helves en la Onda. Disfruta del miércoles. Hoy hace ya buen tiempo, sube las temperaturas. Lleva la mascarilla, haz las cosas bien y hasta mañana.